Hermanos, buenos días. Gracia y paz del Señor Jesús con ustedes. Bueno, vaya abriendo su Biblia en Apocalipsis, capítulo 7. Es nuestra idea, tanto la de hoy como la del domingo que viene, si el Señor así quiere, si es su voluntad, poder abordar el capítulo 7. Hoy hasta el versículo 8 y el próximo desde el 9 al 17. Este libro tiene como título Revelaciones, las revelaciones, las cosas que el Señor Jesús quiso revelar para su iglesia, que su iglesia pueda saber en detalle las cosas que vienen, pero al mismo tiempo en un lenguaje profético, en un lenguaje que hace falta descifrar, hace falta discernimiento y cierto estudio como para poder entender y tener una aplicación tanto doctrinal como práctica de cada una de las verdades proféticas que Juan habló y escribió en este libro. Este libro despierta muchísimo el interés y el espíritu de la iglesia, esa es la verdad, porque nos hace pensar en que las cosas que el Señor Jesús anunció y dijo están prontos a suceder, y que estén prontos a suceder hace ver también que Él está pronto en venir. Y al mismo tiempo también revela el corazón de la iglesia en que si lo está esperando o no lo está esperando, o cómo lo está esperando, si hay realmente dedicación y devoción y un anhelo interno para que el Señor Jesús venga, o si es que nos hemos acostumbrado, como también en el apóstol Pedro escribe, a la idea de que no va a venir en nuestro tiempo, sino que Él puede venir en otros tiempos futuros. Quizás sean otras las generaciones que puedan contemplar su venida. Y muchos a lo mejor descansan en ese pensamiento, en el sentido de decir, bueno, voy a hacer mi vida, voy a continuar con mis cosas, sin pensar en que Él vendrá, porque Él no ha venido en años anteriores, probablemente no venga en mi vida, en mis días. Sin embargo, este libro comienza diciendo que hay una bienaventuranza para los que leen este libro y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas escritas en ellas, dice, porque el tiempo de su venida está cerca. El tiempo de su venida está cerca. Para nosotros, 1000 años son muchos, pero para Dios es como un día. ¿Sí? Y Él no está retardando su venida, sino que es amplio en misericordia, porque también hay un número determinado en la voluntad soberana del Señor Jesús de personas que tienen que ser redimidos, así como nosotros. Si Él hubiera venido antes de nuestra conversión, ¿dónde estaríamos nosotros ahora? Estaríamos en el infierno. Pero Él extendió aún. Si Él hubiera venido en el año 1500, si hubiera venido en el año en 1900, si hubiera venido en el 1990, ¿dónde estaríamos muchos de nosotros? Estaríamos bajo la ira de Dios, porque no seríamos redimidos. Sin embargo, Él en su plan lo ha hecho de esta manera. Y nosotros hoy, solamente por su gracia, podemos ser contados entre los redimidos. Y tenemos esa confianza de que si Él viene, no vamos a ser condenados, sino que vamos a ser salvados, solamente por su gracia, por su misericordia. Hermanos, el capítulo 7, Juan dice, después de esto vi a cuatro ángeles, ¿sí? Habíamos abordado el capítulo 6 donde se describen los seis primeros sellos, ¿sí? Los cuatro jinetes como los cuatro primeros sellos, las almas bajo el altar como el quinto sello y todo el cataclismo y el gran terremoto del sexto sello. Pero el capítulo 7 comienza diciendo: después de esto vi cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra, que detenían los cuatro vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los cuatro ángeles a quienes se le había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagan daño a la tierra ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados: 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12.000 sellados; de la tribu de Rubén, 12.000 sellados; de la tribu de Gad, 12.000 sellados; de la tribu de Aser, 12.000 sellados; de la tribu de Neftalí, 12.000 sellados; de la tribu de Manasés, 12.000 sellados; de la tribu de Simeón, 12.000 sellados; de la tribu de Leví, 12.000 sellados; de la tribu de Isaacar, 12.000 sellados; de la tribu de Zabulón, 12.000 sellados; de la tribu de José, 12.000 sellados; y de la tribu de Benjamín, 12.000 sellados. Que haciendo la cuenta, son 144.000 sellados. Bien. Vamos a orar mientras Luca me pone la imagen. Señor Jesús, tú eres hermoso. En gran manera. En gran manera. Y habitas en gloria santa, santa, santa y sublime. Tú eres puro, tú eres perfecto. Tú dejaste esa gloria un día, Señor, y te vestiste de carne. Te encarnaste, eres el Verbo encarnado, viniste, estuviste entre los hombres. Te despreciamos, te menospreciamos. Fuimos indiferentes, Señor Jesús. La humanidad te despreció. No vio en ti hermosura, no vio en ti algo espléndido. Hombres te crucificaron, pero por el poder de Dios resucitaste de entre los muertos. El Padre te levantó de entre los muertos y, exaltado hasta la gloria sublime, estás sentado, Señor Jesús, en el trono. Toda rodilla se doblará delante de ti, de forma absoluta, toda rodilla se doblará delante de ti, y todos confesarán en aquel día glorioso que tú, oh Jesús, el Cristo, eres el Señor sobre todas las cosas y que todas las cosas te pertenecen a ti. Señor, gracias por redimirnos, porque nosotros íbamos en una carrera desenfrenada hacia la maldad, hacia el infierno, hacia nuestra propia perdición, pero tuviste compasión, misericordia. El Evangelio atravesó nuestro corazón, nuestra mente, nos volviste, abriste nuestros ojos. Pusiste tu fe salvífica en nosotros, que nos permite ver ahora no con ojos de carne, sino con el Espíritu, y esperar en las promesas de que tú vendrás, en el advenimiento, Señor Jesús, de que tú, Señor, aparecerás, vendrás por tu iglesia, juzgarás a los incrédulos. Ayúdanos como iglesia, Señor, a perseverar en ti, a buscarte, Señor, a estar enamorados de tu palabra, de tus promesas, de quién tú eres. Danos esa virtud. Bendice a tu iglesia, Señor. Aviva a tu iglesia. Dirígenos en este mensaje, Padre, en el nombre de Jesús, el Cristo. Amén. Entonces, el capítulo 6 se trató de los seis primeros sellos. Bien. Sin embargo, acá el capítulo 7, cuando llegamos al capítulo 7, hay un paréntesis, no hay una línea consecutiva que nos hable del séptimo sello, sino que hay un paréntesis entre lo que sería el sexto sello y el séptimo sello. Habíamos visto todos los desastres que han generado los seis primeros sellos, y más precisamente los cuatro primeros, que son los cuatro jinetes, y el sexto sello, con ese gran terremoto donde Dios mismo va a desatar su ira, en su furia, por medio de un juicio divino para juzgar a todos los impíos, a todos los malvados. Sin embargo, el séptimo sello hace, perdón, el capítulo 7 hace una pausa en relación con la secuencia de los sellos que viene describiendo el apóstol Juan. Pero no está disociado de lo que viene mostrando o hablando Juan por medio del Espíritu Santo, porque el capítulo 6, en su versículo 17, en el último versículo del capítulo 6, hay una pregunta puntual que las mismas personas que ven a Cristo acercarse en su gloria, en su magnificencia, ellos mismos dicen, porque ellos dicen, el gran día de la ira del Cordero ha llegado y ¿quién podrá sostenerse en pie? El capítulo 6 cierra con esa pregunta, sin embargo, el capítulo 7 puede ser de forma directa una respuesta a esta pregunta. ¿Quién puede sostenerse en pie? En Apocalipsis capítulo 7 se presentan dos grupos de personas. Nosotros vamos a ver este primer grupo a partir del versículo 1 al versículo 8, que son los 144.000 sellados, y desde el versículo 9 al versículo 17 vamos a ver otro grupo de personas que de alguna manera son consistentes o consecuentes con esta pregunta que hacen las personas. ¿Quién puede sostenerse en pie en el día de la ira del Cordero? Bueno, en primera instancia hay un grupo de personas que se presentan en el capítulo 7 del versículo 1 al 8, donde son todos judíos, creyentes judíos que sobrevivirán a la furia de la tribulación, primeramente traída por el anticristo los 3 primeros años y medio, y también solo porque Dios los protegerá, sobrevivirán también a lo que sería la gran tribulación traída por Dios sobre los impíos. Y si hay personas que van a sobrevivir a la tribulación, a la persecución, no obstante, cuando venga la gran tribulación traída por el Señor Jesús, nadie sobrevivirá. Los impíos serán condenados, porque Dios ha preparado un día y ha trazado los juicios que Él va a derramar sobre la humanidad, donde no serán perdonados. Busque conmigo en 1 de Tesalonicenses 5:3. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. ¿Sobre quién? Sobre los incrédulos. Dice, como los dolores de la mujer encinta y no escaparán. Nadie va a escapar de los incrédulos, de los juicios del Señor. No podrán eludirlo, no podrán evadirlos. Y en segunda de Tesalonicenses 1:7, y a ustedes que son atribulados, les van a dar reposo a los creyentes. Dice, escribe Pablo, le van a dar reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesús el Cristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Entonces, de alguna manera acá lo primero que quiero marcar es que nadie, de forma absoluta, nadie, ninguno, va de los incrédulos, le va a ser posible sobrevivir al juicio de Dios, salvo que Dios mismo los preserve en esos días. Nadie va a poder ser salvado cuando Dios traiga sus juicios sobre la tierra, excepto aquellos que Dios mismo quiera proteger. Puntualmente la Biblia declara que el impío no va a escapar del día del Señor. Y por otro lado, también la Biblia declara que Dios es soberano para librar a los que Él quiere de su propia, de su propio juicio, de su propia ira derramada en la tierra. Hay algunos salmos que quiero compartirles. El Salmo 34, 17. Claman los justos, y Jehová los oye, y los libra de todas sus angustias. Dice, cercano está Dios a los quebrantados de corazón, y Él salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas los va a librar Dios. El Salmo 91.3 puntualmente dice, Él, haciendo referencia a Dios, te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro, escudo y adarga es su verdad, no temerás el terror nocturno, ni la saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado, 1,000, y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, les está hablando a los justos. Porque has puesto en Dios tu esperanza, al Altísimo por tu habitación, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Y hay un texto más que quiero compartir, que es Malaquías 4, del versículo 1 al 2. Porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día vendrá, los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejaré ni raíz ni rama, los quemará. Mas a ustedes, los que temen mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Y saldréis, y saltarán como becerro de la manada. Entonces, hay precedentes bíblicos de que Dios puede traer justicia y al mismo tiempo puede librar a los justos, puede traer juicio sobre los malvados y librar a los justos en medio del juicio. Dios ya ha actuado así en muchas maneras. Una de las cosas que vamos a ver en este pasaje de forma práctica es eso, la manera en la que Dios puede librar en medio de la aflicción, la manera en la que Dios puede librar en medio del juicio. Cuando Dios juzgó a la tierra por causa de la multitud de sus pecados, en aquel tiempo trajo el diluvio, sin embargo salvó a Noé y a toda su familia. En el mismo juicio que trajo, también preparó un arca en donde Noé, junto con sus hijos y sus nueras y su propia esposa, fueron salvados. Cuando destruyó Dios Sodoma y Gomorra, preservó a Lot y a sus hijas. Cuando destruyó Jericó, preservó a Rab y a su familia. Cuando destruyó a Egipto, con todas las plagas que castigaron a esta nación, salvó a la nación de Israel. Entonces, el precedente bíblico nos muestra que Dios trae justicia, juicio, ira a la tierra, de hecho lo va a hacer, pero al mismo tiempo también, Él va a proteger a los suyos, de forma soberana. Entonces, un poco de lo que vemos en este libro de Apocalipsis es la manera en la que Dios va a actuar en las diferentes etapas de su juicio derramado sobre la tierra. No estamos diciendo que ningún creyente morirá de forma absoluta a causa de las diferentes circunstancias que azoten la tierra en esos días. No, sino estamos diciendo que Dios tranquilamente puede librar y va a librar, haciendo en el contexto del texto, y de la nación de Israel va a preservar a 144,000 personas que Él va a marcar y va a sellar, que son justos, que son santos, que son creyentes, que creen en Jesús y que le dan gloria a Jesús como el Salvador, como el Mesías, como quien es Él. Sin embargo, también muchos otros pueden morir durante esta semana de tribulación. Seguramente creyentes morirán en la guerra, en las guerras, creyentes serán martirizados, creyentes pueden ser alcanzados por las pestes. Y esto no significa que Dios los está juzgando a los creyentes en medio del juicio de los impíos, sino que también todos estos estas cosas que habrás en la tierra, como guerra, como pestes, como la misma persecución del anticristo sobre la iglesia, incluso pueden ser los medios que Dios haya trazado para llevar a muchos de sus hijos a su gloria. ¿Sí? Así como ocurre hoy, hermanos, hoy no es distinto. Muchas personas, no muchas, pero cierta cantidad de número que nosotros no conocemos, de creyentes piadosos, están muriendo en Medio Oriente por causa de su fe. Porque se les prohíbe profesar el cristianismo y declarar que Jesús es el Señor y el Salvador de sus vidas y que es el único Dios. Y mueren por causa de eso. Hoy están muriendo. Hoy son perseguidos. Algunos creyentes son alcanzados por algún accidente. Algunos creyentes son alcanzados por algún incendio, por alguna catástrofe. Se dice que en los tsunamis de los años anteriores, en el gran tsunami de Indonesia, una iglesia enterita fue arrasada por el tsunami. ¿Qué vamos a pensar? ¿Esa iglesia estaba en pecado? Dios castigó a su iglesia con la misma furia que castiga a los incrédulos? No, hermano. Pero también en el mismo juicio puede traer medios por el cual puede quitar a sus hijos y llevarlos a su gloria. Entonces lo que queremos es mostrar que Dios actúa de forma soberana. Y en su soberanía este capítulo nos enseña que Él va a librar puntualmente a cierto remanente del gran juicio, perdón, de su gran ira. Se nos habla puntualmente de 144.000 personas, judíos, que van a ser sellados. Un grupo de sobrevivientes que van a sobrevivir a todo este torbellino de tribulación que va a desatar Dios mismo sobre toda la tierra. Pero Dios los va a proteger. Dios los va a proteger. Bueno, yo he visto este pasaje en tres partes. La primera es el versículo 1, donde se muestra que Dios está refrenando la ira. Puntualmente dice: después de esto vi cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra, que detenían los cuatro vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Y comienza Juan diciendo: después de esto vi, y ese después de esto vi da a entender o implica que Juan está viendo una nueva parte de la visión. ¿Sí? De alguna manera ya había visto lo que son los cuatro primeros sellos, el quinto sello con las almas bajo el altar y el sexto sello con el gran terremoto, pero después de todas estas cosas Juan está nuevamente viendo y contemplando ahora una parte distinta de la visión o de lo que Dios le está mostrando, porque la escena se traslada del juicio de los impíos a la protección de los siervos del Señor. Si pasa de todo lo que va a ser la destrucción de los impíos a lo que va a ser la protección de los siervos del Señor. Juan ve cuatro ángeles puntualmente, cuatro ángeles asociados con el juicio de Dios que están en pie, o sea, están firmes, sosteniendo los vientos en los cuatro ángulos de la tierra. Cuatro vientos. Curioso, ¿no? Cuatro vientos en los cuatro ángulos de la tierra, que están de alguna manera contenidos por cuatro poderosos ángeles. Están deteniendo esos vientos para que esos vientos no azoten contra la tierra. Bueno, como referencia bíblica, otros pasajes que nos muestran los cuatro vientos de la tierra es Jeremías 49:36, donde el profeta escribe: traeré sobre Elam los cuatro vientos de los cuatro puntos del cielo. Jeremías 49, 36. Dios dice, traeré sobre Elán los cuatro vientos de los cuatro puntos del cielo y los aventaré a todos estos vientos y no habrá nación a donde no vayan fugitivos de Elán. Bueno, ¿dónde más? Mateo 24, 31. Jesús mismo, mientras está declarando los últimos tiempos, dice, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. ¿Bien? Y la visión de Juan nos presenta una topografía de la tierra muy diferente a la que nos enseñaron a nosotros en la escuela y por medio de la ciencia humana. ¿Sí? Aquí se nos habla primeramente de cuatro ángulos de la tierra, o cuatro esquinas de la tierra, o cuatro rincones de la tierra, o cuatro vértices. Ese es el vocablo. ¿Sí? La equivalencia que tiene la palabra griega es ángulo, esquina, rincón, vértice de la tierra, y que podrían ser los cuatro puntos cardinales, norte, sur, este y oeste. ¿Sí? Pero que encajan o encuadran perfectamente en una tierra plana. Y no encaja en un terraglobismo. Esa es la realidad, hermanos. No encaja en lo que Juan está viendo en la visión, no encaja en lo que es la teoría de un terraglobismo. Pero sí se acopla perfectamente en lo que es una tierra plana. Bueno, muchos estudiosos, teólogos, ¿sí? Han abordado este capítulo y ellos dicen lo que pasa que Juan ahí, bien, está describiendo la forma en la que él lo ve. No lo está describiendo de forma astronómica, ¿sí? Porque claro, Juan de astronomía no sabe, él no estudió astronomía, él no fue a las universidades, pero estuvo en el cielo. Juan estuvo donde está Dios. Dios le dijo, sube acá. Y díganme qué astrónomo subió hasta ahí como para ver las cosas. ¿Y a quién le vamos a creer más? Ahora, dentro de lo que es la teología y la bibliología, como parte de la teología, se dice que las escrituras son de inspiración plenaria y verbal. Eso lo hemos estudiado en el taller de bibliología. ¿Qué significa que sea plenaria y verbal? Que cada una de las palabras, sin excepción, fueron inspiradas por Dios de manera cuidadosa. De forma que cada autor humano, al momento de escribir cada una de las palabras que componen el texto sagrado de las Escrituras, fue enteramente inspirado por Dios, incluso para poner la puntuación mínima que haya que poner en cada una de estas cosas, los inspiró Dios, de forma tal que ellos no tuvieron la libertad de poner lo que ellos pensaban que tenían que poner, sino lo que Dios le dictó que tenían que poner. De esa forma, también Pablo le escribe a Timoteo y de forma puntual le dice, toda escritura es inspirada por Dios. Y esa palabra toda implica cada una de las palabras fue inspirada por Dios. Los autores humanos no tuvieron la libertad de poner lo que ellos interpretaban o que ellos conocían, sino que Dios les ordenó por medio del Espíritu cada una de las cosas que tenían que poner. Entonces, desde esa perspectiva, lo que Juan está viendo, lo que Juan está escribiendo y lo que escribió para la iglesia es lo que Dios le dijo que escriba para la iglesia. Y esto nos hace pensar que la manera en la que nosotros tenemos que considerar tanto la topografía de la tierra como la astronomía de los astros que la rodean, tiene que provenir primeramente de las escrituras y no de lo que los hombres dicen. Y generalmente son incrédulos. Bueno, pero no queremos hablar de eso, estamos haciendo un paréntesis dentro del paréntesis. Pero bueno, volviendo a nuestro punto, la visión nos muestra cuatro ángulos de la tierra, ¿sí? Si pensamos que es norte, sur, este, oeste, ahí están contenidos cuatro vientos que quieren azotar a la tierra y al mismo tiempo esos cuatro vientos están detenidos por ángeles. ángeles que están esperando la orden de Dios para, bueno, soltar estos vientos. Los vientos están asociados también con los juicios de Dios, nosotros lo hemos visto. Habíamos leído Jeremías 49, 36, que dice: traeré sobre Elam los cuatro vientos de los cuatro puntos del cielo como castigo. Y en Daniel 7, 2, también Daniel en una visión está viendo, dice puntualmente Daniel, capítulo 7, versículo 2, Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar. Bien. Cuatro vientos del cielo combatiendo en el gran mar. Pero mientras dure todo el intervalo del capítulo 7, estos vientos están detenidos. ¿Qué significa? La tierra no será azotada. Las mareas estarán quietas. No habrá viento, no habrá huracanes, no habrá absolutamente nada. Habrá un momento, un intervalo de quietud donde, de forma específica, Dios va a sellar a sus siervos. Hay una orden puntual que dice: vi también a otro ángel que subía desde donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo. Y clamó a gran voz a los cuatro ángeles a quienes se le había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagan daño a la tierra ni al mar ni a los árboles hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Entonces, la razón por la cual se está deteniendo a estos vientos que van a azotar con furia a la tierra es porque Dios quiere primeramente sellar a sus siervos en la frente. Hay un ángel puntual, un quinto ángel que aparece en escena, porque son cuatro los que están en la primera parte de la visión sosteniendo los vientos, y aparece un quinto ángel con una voz potente y quizás con mucha urgencia diciendo: un momento con los vientos, traigo el sello del Dios vivo. Y tengo la orden de sellar a sus siervos, así que hasta que cada uno de sus siervos no esté sellado, esos vientos van a estar ahí detenidos. Y la palabra detenido implica que esos vientos están luchando por salir y al mismo tiempo los ángeles con gran poder lo están deteniendo. ¿Sí? El sello de Dios, a menudo se entiende que esto puede ser el anillo de Dios como sello de rey. Al menos esa era la forma en la que en ese tiempo y durante mucho tiempo, con autoridad, los reyes tenían la capacidad, la soberanía de dar protección a cualquiera o de sentenciar a cualquier persona a la muerte, por medio de el sello que ponían, ya sea en una carta. ¿Se acuerdan en el tiempo de Daniel, cuando fue puesto en el foso de los leones por Darío? Pues bien, en ese tiempo, cuando se selló el foso con una piedra, así fue en Darío y puso el sello, ¿sí? Selló la entrada con su anillo, con su marca, para que nadie pudiera correr de allí, la puerta, la piedra, lo que sea que hayan puesto ahí, nadie podía correrlo. Lo mismo pasó en el tiempo del Señor Jesús. Pusieron una piedra y la sellaron. Y pusieron la marca allí de autoridad para que nadie se atreva a violar esa entrada o violar ese sello. Entonces, en primera instancia, lo que quiero mostrar es cuál era realmente la importancia y el poder de la marca y del sello. Una cosa sellada, demuestra tanto autoridad como protección. En este caso, estas personas selladas significa que pertenecen a Dios y nadie las puede tocar. Nadie les puede hacer daño. ¿Por qué? Porque ya están sellados. ¿Sí? En sus frentes. Bueno, en un sentido también, hermanos, nosotros estamos sellados por Dios. ¿Sí? Según de Corintios 1:21 nos habla de eso, Efesios 1:13 Nos habla de eso, Efesios 4:30 nos habla de eso. ¿De qué? Bueno, según de Corintios 1:21, y el que nos confirma con ustedes es Cristo, el cual nos ungió, perdón, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Y Efesios 1:13 dice: en él también ustedes, habiendo oído la palabra de la verdad, el evangelio de la salvación de ustedes y habiendo creído en él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Bueno, Efesios 4:30 dice lo mismo: no entristezcan al Espíritu Santo con el cual fueron sellados para el día de la redención. Es un sello invisible para nosotros, pero es el Espíritu de Dios, es un sello visible para Dios. Sin embargo, el sello que lleva aquí el ángel, dice, es el sello del Dios vivo. Y no puede ser en este caso el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque estos creyentes, ya son creyentes, valga la redundancia, estas personas ya han creído en Dios, estas personas ya han confesado a Dios, estas personas ya le pertenecen a Dios, por tanto ya tienen el Espíritu de Dios. Pero acá se habla de un sello diferente, ¿sí? El sello del Dios vivo. Y la expresión Dios vivo también nos muestra o nos demuestra, perdón, que hay una distinción, hermanos, aunque no, quizá no lo estamos viendo de manera directa, cuando se expresa o en algunas partes del Antiguo Testamento, cuando se expresa el Dios vivo, siempre hace resaltar a Dios por encima de los ídolos mudos o de las deidades de los hombres, ¿sí? Para mostrar que solamente Dios es Dios y está vivo y todas las demás deidades o creencias de las personas están muertas, ¿sí? Son ídolos mudos en este caso. Pero acá hay un punto, hay una situación puntual que tiene que ver que en todo este tiempo las personas van a estar, los incrédulos van a estar adorando al anticristo. Y lo van a estar adorando como Dios. Las personas del mundo van a ver en el anticristo a un Dios, a un ser supremo, a un ser divino. Y ellos van en ese tiempo, van a estar adorando a Dios, a su Dios, a su anticristo. Sin embargo, y el anticristo también va a sellar a los suyos. Si ¿sí? Le va a poner una marca en la frente o en la mano derecha. Así que mientras el anticristo, como Dios, como emperador, va a buscar marcar a los suyos, a lo que sean de su pertenencia, ¿sí? Dios también va a marcar a los suyos. En este caso nosotros vemos que hay 144.000 personas que son selladas por Dios, que son marcadas, dice puntualmente, en sus frentes. ¿Y cuál es esa marca? Bueno, de acuerdo a Apocalipsis 14. El sello de Dios en la frente de estos 144.000 es el nombre del Cordero y del Padre. Dice Apocalipsis 14:1: después de esto miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión y con él 144.000 que tenían el nombre de él y de su Padre escrito en la frente. Mientras que el Cordero va a sellar en la frente a sus siervos, a un grupo redimido que él ha escogido, con su nombre en la frente, el anticristo también va a sellar a los incrédulos con su nombre o el número de su nombre, que es 666. Hay sabiduría, dice en ese texto, el que lo entienda, que por favor lo explique. Pero vemos entonces, hermanos, que acá hay, es evidente que se está dando una disputa. Satanás con su anticristo va a estar luchando por su lado y marcando los suyos, pero Cristo también, mientras derrama juicio, va a marcar a sus hijos. En el Antiguo Testamento Dios marcó con sangre, le dijo que marquen con sangre los postes y los dinteles para que la muerte no les llegara a los primogénitos del pueblo hebreo. Él marcó a Rab con un cordón de grana color rojo y la libró. O sea, hay precedentes de que Dios ya ha obrado así en el Antiguo Testamento, pero hay un texto puntual, búsquelo conmigo, que es el que más se asocia en Ezequiel 9:2, es el texto que más se asocia quizás con este relato apocalíptico de Juan. Ezequiel, capítulo 9, versículo 2. Y he aquí que seis varones, esta es una visión que está teniendo Ezequiel, ¿bien? Y he aquí que seis varones venían del camino de la puerta de arriba que mira hacia el norte y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía en su cintura un tintero de escribano. Y entrados, se pararon junto al altar de bronce y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín sobre el cual había estado al umbral de la casa. Y llamó Jehová al varón vestido de lino que tenía a su cintura el tintero de escribano y le dijo Jehová: pasa en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres, y escuche, que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. En el contexto de esta visión, Ezequiel está viendo que Dios ha enviado destrucción. Seis ángeles vienen puntualmente a destruir Jerusalén por causa de las abominaciones de los habitantes de Jerusalén. Sin embargo, manda un séptimo ángel, un varón vestido de lino, con un tintero de escribano colgado a su cintura, y con la orden de marcar en la frente solamente aquellos que durante todo ese tiempo de abominación, ellos estuvieron gimiendo. ¿Qué significa? Estuvieron llorando delante de Dios y clamando a Dios por justicia y clamando a Dios que de alguna manera Él pudiera o avivar Jerusalén o salvar a los suyos o cambiar o condenar a los impíos, pero son personas que estuvieron gimiendo, que estuvieron orando, que estuvieron velando, que estuvieron buscando a Dios en medio de esa situación de abominación, ¿sí? Y que clamaban, dice, a causa de todas las abominaciones que se hacían en medio de ella, hermanos. Quiero presentarle ahora el contexto de lo que nosotros estamos viviendo en pleno siglo XXI, con todo el banderazo de la ideología de género, del aborto y de las demás cosas que se vienen. ¿Y la iglesia qué está haciendo? La iglesia debería estar gimiendo por estas cosas. La iglesia debería estar postrada delante de Dios, pidiendo también justicia. No es que Dios no lo sepa, pero bebés están siendo asesinados en el vientre de las madres, son quitados con pinzas, son destruidos, son descuartizados. Parte de brazos, parte de piernas, son aplastados de la cabeza. Esas cosas están sucediendo. Las personas les están, en las escuelas le están enseñando a los chicos que ya no existe el género de varón y mujer, sino que cada uno puede elegir, indistintamente de lo que la biología diga, cada uno puede elegir lo que quiere ser. Nosotros sabemos, hermanos, que eso califica dentro de abominación. Es abominable. Sin embargo, deberíamos estar gimiendo, orando, viendo estas cosas. Y dice el versículo 5, leyendo el 4, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella, y a los otros, ¿sí? A los que no están marcados, dice Ezequiel, oyéndolo yo, Dios dijo, pasad por la ciudad en pos de él y matad. No perdone vuestro ojo, ni tengáis misericordia, matad a viejos, jóvenes, vírgenes, niños, mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no se le acerquen. Y comenzarán por mi santuario, dice Dios, por el templo. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo y empezó la masacre. Dios estaba haciendo justicia, estaba derramando su ira. pero al mismo tiempo estaba marcando y estaba salvando a los que él quería, aquellos que realmente estaban gimiendo y estaban dolidos por causa de lo que estaban viendo. Acá hay una urgencia en el capítulo 7 de Apocalipsis de un quinto ángel que a gran voz le dice a los cuatro vientos, a los cuatro ángeles que sostienen los cuatro vientos, no hagan daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Entonces el contexto de las visiones son muy parecidas, tanto la de Ezequiel como la de Juan, son visiones realmente parecidas. En las dos vemos la misma matiz. Dios trayendo ira y justicia y al mismo tiempo trayendo protección para aquellos que Dios quiere salvar, para aquellos que están esperando en Dios. En el capítulo 7 de Apocalipsis, el daño va a venir sobre la tierra, una devastación que va a afectar la tierra, el mar, los árboles. Sin embargo, todo eso está detenido porque Dios va a sellar a 144 mil personas, 144 mil redimidos de Dios, personas que han permanecido fieles y que de seguro han estado predicando el Evangelio de Cristo en medio de toda la oposición, personas que han sido eficaces en la publicación de la palabra de Dios. Bien, yo quiero leerles como referencia Apocalipsis 14. Hablando de los 144.000, en el versículo 4 de Apocalipsis 14 dice de ellos, de estos 144.000, estos son los que no se contaminaron con mujeres, sino no vivieron vidas mundanas, pues son vírgenes, estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va, estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Es evidente que son personas que Dios ha escogido, no simplemente por el hecho de querer sellarlos, aunque no lo estamos viendo todavía, son personas que van a tener un trabajo en medio de la gran tribulación. Seguramente van a estar ellos testificando y predicando y anunciando los juicios de Dios. Y no van a sufrir muerte porque están sellados. Por Dios, nadie podrá tocarlos, nadie podrá hacerles daño. Dios los está protegiendo. El versículo 4 dice de Apocalipsis 7, y oí el número, y ahora vamos a ver la cantidad y el origen de los sellados, y oí el número de los sellados, 144 mil sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Bien. Y hay 12.000 de cada tribu. 12.000 de la tribu de Judá, 12.000 de la tribu de Rubén, 12.000 de la tribu de Gad, 12.000 de la tribu de Aser, 12.000 de la tribu de Neftalí, 12.000 de la tribu de Manasés, 12.000 de la tribu de Simeón, 12.000 de la tribu de Leví, 12.000 de la tribu de Isaacar, 12.000 de la tribu de Zabulón, 12.000 de la tribu de José y 12.000 de la tribu de Benjamín. Bueno, está claro que estos creyentes son judíos descendientes de Israel, son la primicia de Israel. Aunque han habido intentos de asociar este número con la iglesia, hay algunos que han propuesto que los 144.000 en realidad son creyentes, gentiles creyentes, pero no hay mucho sentido en asociarlo. Puntualmente el texto dice que son 12.000 de cada tribu. ¿Sí? Así que si quisiéramos asociar esto con la iglesia gentil, ¿sí? Habría que hacer una gran ecuación para que nos cierre 12.000 de cada tribu y identificar cada tribu dentro de los que no son de la tribu. Una ecuación medio rara, pero hay que tomarlo literal. Son judíos, son israelitas, son descendientes de israelitas. Y el número 144.000 puede ser literal. Personalmente pienso que es literal, pero bueno, puede haber más especulaciones con esto. Pero pueden ser 144.000 personas puntuales que Dios haya escogido y puntualmente 12.000 de cada tribu, aunque muchos digan, bueno, todo lo que tiene que ver con las tribus se perdieron, no hay registros, no se sabe quién pertenece a cada tribu, pero Dios lo sabe. Dios lo sabe. Hasta el día de la fecha, Dios puede identificar tranquilamente eso sin ningún problema. ¿Bien? Bueno, hay una cuestión con los nombres también. Primeramente, Judá encabeza la lista y no Rubén. Pero bueno, Rubén en realidad ya fue desplazado desde el Antiguo Testamento. Por causa de su pecado, él perdió la primogenitura. Bueno, acá Judá encabeza la lista y eso es obvio en realidad, porque también es el linaje de Cristo. Pero el otro punto es que ahí está la omisión de la tribu de Dan. No aparece la tribu de Dan entre las 12 tribus. Pero también está contada la tribu de Leví, que generalmente no se contaba la tribu de Leví, porque la tribu de Leví era repartida entre las 12 tribus al momento de asignarle el territorio. No se contaba la tribu de Leví. Y se contaba a los dos hijos de José, que eran Manasés y Efraín. De esa manera se componían las 12 tribus de Israel, incluyendo a los dos hijos de José. Pero acá directamente se saca Dan, se cuenta puntualmente a Leví. Y también se cuenta a Manasés, y no se cuenta a Efraín, sino que se cuenta a José. Pero bueno, podemos especular nada más con algunas razones respecto de por qué puede ser que no esté Dan. De acuerdo al registro del profeta Amós en Amós 8:14, la tribu que fue la que se desvió tremendamente de Dios yéndose tras la idolatría es la tribu de Dan. Y de hecho la tribu de Dan quedó como un referente de idolatría. Puntualmente Dios dijo en Deuteronomio 29:18 que él iba a borrar literalmente el nombre de aquellos que no permanecían con él. Podría tratarse de eso, aunque también hay otra especulación, otra conjetura respecto de la ausencia de la tribu de Dan en esta cuenta, en esta lista de Apocalipsis capítulo 7. Se especula que el anticristo podría venir de la tribu de Dan, podría ser descendiente de esa tribu, ya que en la bendición profética de Jacob, de Israel, en Génesis 49:17, Dan es comparado literalmente con una víbora, con una serpiente que va a estar mordiendo a las personas. ¿Sí? Así que esa es una especulación, una conjetura que se tiene también respecto de por qué Dan no está, como si Dan fuera el Judas Iscariote de las 12 tribus, por decir de alguna manera. Pero bueno, además de esto, no está Dan y el orden en la lista de las 12 tribus es diferente, ¿sí? Se omite a Dan, se omite a Efraín, se lo contempla a José, se contempla al hijo de José, a Manasés, y se contempla a Leví. Pero bueno, no es muy importante para nosotros deslucidarlo porque no estamos en esa lista de 144.000. Pero bueno, hermanos, tenemos el sello del Espíritu Santo, que eso también nos va a proteger y a librar. Ahora, no quiero meterme mucho en el asunto, pero que la tribu de Dan no esté entre los 144.000 no implica que los descendientes de esta tribu se pierdan todos. Muchos van a ser salvados. ¿Por qué digo esto? También en Ezequiel 48, en donde también es una visión profética que está teniendo Ezequiel, donde se le manda a medir el templo y Ezequiel está viendo un templo glorioso, un templo futuro, en el contexto de una Jerusalén gloriosa. Incluso hay aguas que salen, aguas salutíferas que salen del santuario y dan vida. Bueno, en el contexto de todo ese santuario glorioso, se nombra puntualmente a la tribu de Dan. Sí, en Ezequiel 48, 1 y 2, se menciona que Dan está entre aquellos que van a vivir y habitar en la gloriosa Jerusalén. Bien. Pero bueno, hermanos, esto nos muestra también de que Dios no ha terminado con su pueblo Israel. Una vez que Dios tenga y termine su periodo de gracia con la iglesia, y la puerta de los gentiles se cierra, Dios tiene un remanente en el pueblo de Israel, en el pueblo judío. 12.000 de cada tribu, si serán, si este número será literal o no, de todas maneras Dios tiene un remanente y Dios tiene un trabajo con 144.000 sellados, que puntualmente nosotros leíamos en el capítulo 14, en que son hombres puros, son hombres fieles, son hombres leales a Dios. Seguramente, y esto es una conjetura personal, ellos son los quizás los predicadores de los últimos tiempos, los que van a estar hasta el final dando el testimonio de Dios y de su Cristo a todas las personas. ¿Qué nos enseña el capítulo 7 de Apocalipsis? Bueno, hay una verdad explícita aquí. Hay una verdad explícita que tiene que ver con la potestad de Dios de preservar a los suyos, como habíamos comenzado diciendo, en medio del juicio que Él mismo está llevando a cabo sobre la tierra. Dios va a preservar. En Hebreos 13:6, me gusta mucho este texto porque tiene aplicación en todas las etapas de la vida del hombre, porque dice, nosotros podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, como iglesia, nuestra postura y nuestro carácter debería ser como el del salmista, que puntualmente dice, el Señor es mi ayudador, Dios es el que me ayuda, entonces no temeré lo que me pueda hacer el hombre. En estos tiempos habrá mucha violencia por parte del anticristo hacia su iglesia, habrá mucha violencia, sin embargo, la iglesia no deberá tener temor alguno. ¿Por qué? Porque Dios es su ayudador. Dios es su protector, Dios es su salvador. Como habíamos visto en los dos aspectos de la fe gloriosa de Dios, así como enseña Hebreos capítulo 11, podemos ver esa fe obrando en los creyentes para sacarlos invictos en medio de toda la tribulación o al mismo tiempo hacerlos pasar de forma gloriosa por la muerte a través de la tribulación, glorificando a Dios, tanto con sus vidas o con sus muertes físicas, glorificando a Dios. Salmo 56, 3, en el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Y nuevamente el Salmo 91. 3. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad, no temerás el terror nocturno. Bien. Hay gente que le teme a la oscuridad hasta la fecha, ¿no? Y adultos, ¿no? No solamente niños. Escuchen, Dios nos protegerá, dice, con sus plumas nos cubrirá, debajo de sus alas estaremos seguros, escudo y adarga es su verdad, no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya, caerán a tu lado 1.000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto, si esta es la condición, esta es la condición del salmista, porque el salmista tiene esa confianza de ser librado en medio de todo esto, dice, porque has puesto a Dios, ¿sí? Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación, el lugar donde nosotros debemos habitar es Dios. Tenemos que habitar allí, tenemos que tener nuestro tiempo, hermanos, de habitar con Dios, de estar en comunión con Dios. No te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada. Entonces, si Dios es por nosotros, no tenemos que temer. La iglesia en medio de todo lo que se viene no tiene que tener temor, no tiene que tener temor. Dios está con su iglesia. Dios está con sus hijos. Dios va a proteger a sus hijos. Él va a librar a sus hijos. Así que nuestro trabajo es estar habitando en Cristo, primeramente. Y Dios marcará siempre los pasos que la iglesia debe dar. Hermanos, busquemos a Dios cada vez más. Paz del Señor.